Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el gerente general del Grupo Solanas en Uruguay, también a la vez presidente de la Cámara de la Industria Hotelera Turística del Uruguay, y es uno de los directivos del Centro de Hoteles de Punta del Este. O sea que todo confluye en que, hablando con Alejandro Delía, podamos tener información de primera mano en lo que tiene que ver con la actividad turística de nuestro país. ¿Cómo te va, Alejandro? Buen día. Jorge, buenos días para vos y toda la audiencia. Alejandro, ayer leía un artículo, un muy buen informe que hizo el diario El País sobre la situación turística del país y las expectativas que genera la conferencia que va a dar el presidente hoy y las decisiones que pueda estar tomando. Y allí decías, en ese informe, otra temporada igual a la que pasó, no aguantamos. ¿Cómo está el estado de ánimo de ustedes, los hoteleros? Bueno, a ver, Jorge, la realidad es que estamos muy optimistas, esperando obviamente los anuncios del presidente hoy a la tarde. Lo que sí hemos sabido, lo último que él ha manifestado públicamente con un medio argentino, que a partir de septiembre la apertura propietario y escalonadamente ya proyectarnos para la apertura de un turismo. Nos pone muy contentos que hayan bajado los casos, nos pone contentos que tengamos cero fallecidos, y eso te da esperanza, ¿no, Jorge? Porque, como lo dije públicamente anteriormente, otra temporada, al menos esta región, que es Maldonado y Punta del Este, sin turismo extranjero va a ser muy difícil sobrellevarla, porque vimos que el turismo interno no es la solución, lamentablemente. Y bueno, realmente estamos con mucha optimismo, pero ansioso a la vez, porque lo que le pedíamos al gobierno es, de alguna manera, que si bien todavía no tiene previsto abrir las fronteras, porque lo va a hacer paulatinamente, estamos muy de acuerdo que le habla a los propietarios como primera instancia, pero sí tener una fecha para poder salir a promocionar, a ofertar y armar y proyectarnos, puntualmente la hotelería, que es lo que voy a hablar ahora, que es lo que sé, cómo proyectarnos para el futuro, porque tenemos muchas consultas. Hay oferta y demanda en la región y del mundo y no podemos quedarnos atrás, ¿no? O sea que en definitiva se está dando que los clientes vienen empujando a ustedes, los empresarios, en que de alguna forma definan a ver cuál va a ser la ecuación económica de cara al próximo verano. ¿Es algo de eso? Sí, sí, sí. Después que el presidente, a ver, nosotros sabemos muy claramente que el público de Punta del Este, un gran porcentaje es argentino. Después que el presidente la semana pasada anunció que iba a hacer la apertura a propietario a partir de septiembre y paulatinamente iba a haber otro sector, empezamos a tener muchos llamados del consumidor final y de operadores turísticos para ver cuál era la oferta que tenía Punta del Este, y la verdad que nosotros estábamos esperando justamente una señal del gobierno para decir, bueno, si abrimos en octubre o abrimos en noviembre, salir rápidamente a ofertar, a hacer una promoción fuerte, a salir a buscar, a armar determinadas opciones, porque realmente estamos teniendo consulta. La gente quiere saber cuándo Uruguay abre la frontera y si va a abrir y con qué servicio va a contar. Entonces eso nos surge y nos pone muy ansioso, más allá del optimismo, por el cual hoy esperemos que el presidente nos dé una proyección y por lo menos una alerta de que realmente podemos abrir al turista en octubre, en noviembre. A ver, y con la salvedad que sabemos y somos conscientes que el gobierno está muy cauteloso porque tiene miedo de la Delta y las distintas opciones, pero hoy tenemos que ser positivos, tenemos que ser optimistas y no tenemos que pensar que nos va a pasar lo mismo, como he visto en algunos medios o la gente mismo comenta, lo que no va a pasar en Europa, en España o Israel. Creo que Uruguay está preparado para un turismo responsable. Tenemos que seguir los protocolos, eso es una realidad, no podemos descuidarnos, pero tenemos que ser optimistas y es la necesidad que tenemos hoy para enfrentar el sector, la crisis y lo que se viene, porque como digo, te lo dije y lo viste en la nota, otra temporada sin turismo extranjero no vamos a soportar el sector, ¿no? Alejandro, esto va a ser progresivo y a lo primero que se han referido voceros del gobierno es a pensar en los extranjeros que tienen propiedades en el país y así ir escalonando el ingreso de turistas. Da la impresión que habilitar la frontera para quienes vengan a hospedarse en los hoteles todavía no va a estar dentro de las primeras etapas. ¿Qué resto tienen ustedes para llegar a una situación así que se pueda dar, por ejemplo, a partir de noviembre o diciembre? Bueno, estamos justo, esa es la realidad, Jorge, estamos justo. Creo que lo vemos con muy buenos ojos. La apertura de los propietarios puede ser el comienzo de algo que se puede ir implementando y se puede ir proyectando. Pero bueno, estamos justo, pero optimista. Yo creo que si le abrimos a los propietarios y a los 30 días le abrimos al turismo y tenemos fecha cierta, por lo menos podemos salir a vender y a ofertar, que es lo que hoy necesitamos. Más allá de cuándo va a llegar el pasajero, sabemos que en octubre tenés que de alguna manera tener preparado toda la oferta, porque la gente empieza a tomar decisiones y empieza a planificar sus vacaciones. Entonces eso es un poco lo que nosotros necesitamos hoy. Claro. Pero bueno, de la misma manera que la venimos peleando, creo que aguantar un par de meses más y que otros hoteles que han cerrado este año, lógicamente por la situación, puedan ir pensando y arreglando sus cosas para abrir. Eso es lo que nos da esperanza, ¿no, Jorge? Alejandro, todo este tiempo de receso también lleva a que el personal ha pasado el seguro de paro, en otros casos debe haber resultado despedido, y hay toda una inversión allí también de las empresas en la capacitación de ese personal, que por lo general es un personal que se repite año a año trabajando las temporadas. ¿Hay riesgo de tener dificultades para recuperar el staff de cada uno de los centros hoteleros? A ver, yo creo que hay varios aspectos. Nosotros hemos invertido muchísimo en capacitación, porque, bueno, obviamente la hotelería depende del servicio. Hay muchos empleados que, lamentablemente, este año y medio de pandemia no lo hemos podido retomar a la actividad, que de alguna manera ha buscado otros trabajos, o se ha rebuscado en alguna changa, o ha pasado a trabajar la construcción en diversos rubros, que de alguna manera la pandemia... al turismo le trajo mucha crisis, pero en algunos sectores de consumo más o menos hubo trabajo. Sí, hemos perdido de alguna manera mano de obra. También hemos gastado y hemos invertido muchísimo en lo que son los protocolos sanitarios para poder permanecer abiertos los hoteles también. No solamente la capacitación al personal en el servicio, sino cómo implementar y hacer cumplir los protocolos en los distintos establecimientos, que también es muy importante, porque lo dije anteriormente, por más que hablamos de las fronteras, que aparezcan los turistas o los propietarios o quien sea con dos vacunas y PCR negativo, nosotros no podemos bajar la guardia. Bueno, todo eso es un proceso. Creo que el personal de turismo, hoy personal de servicio somos todos, Jorge, y yo creo que en el momento que se reactive el turismo va a aparecer gente, la gente está esperando trabajar, y el que está haciendo una changa y puede retomar a su trabajo del hotel, que viene trabajando hace muchos años, como vos decís, lo va a hacer. Pero bueno, hoy lo que más nos preocupa a nosotros es que el personal esté vacunado como primera medida, como todos los uruguayos que lo estamos haciendo. Por eso nos va a dar tranquilidad a todos, porque si queremos dar un turismo responsable tenemos que vacunarnos todos, eso como primera medida. Y segundo, una vez que empiece la actividad y que el público pueda llegar a nuestro país, rápidamente creo que vamos a retomar el trabajo a toda esa gente que de alguna manera hoy la hemos dejado desplazada por la situación y porque no teníamos demanda, ¿no? ¿Los empresarios hoteleros llegan a este presente muy endeudados en lo que tiene que ver con proveedores o con obligaciones con el Estado? Sí, llegamos, como todos, a ver, no somos los únicos. Creo que todos de alguna manera hemos posdatado, el gobierno ha hecho buenas acciones también, y eso hay que reconocerlo, de la misma manera que hemos posdatado los pagos de UTE, que hemos posdatado los pagos de OCE, la contribución que la vamos a pagar en el 2022, es decir, ha sido muy difícil solventar y afrontar lo que son los costos fijos, no solamente en el sector hotelero, sino en varios rubros. Pero bueno, trabajando y teniendo una buena temporada nos va a ayudar de alguna manera a ir saneando las deudas, pero sí reconociendo que los distintos elementos y acciones que hemos hecho con el gobierno, y el gobierno ha apoyado al sector, nos ha ayudado a seguir paliando la situación. Pero no ha sido fácil, Jorge. Alejandro Delía, que todo vaya mejorando, que todo vaya mejorando, que lleguemos a un fin de año con la posibilidad de que ustedes estén trabajando de manera adecuada, y que esto no solamente sea el augurio de una buena temporada, sino de un buen año turístico. Bueno, yo creo que lo que todos esperamos, Jorge, yo creo que lo peor ya pasó. Nos pone muy contento ver los niveles de contagio que han bajado, como te lo dije también anteriormente, cero fallecidos por segundo día consecutivo, y estas cosas nos dan esperanza, como decir, bueno, lo peor ya pasó, ahora arrancamos con una nueva cultura, la pandemia dejó cosas que van a seguir, otras que tenemos que corregir, pero lo más importante es que se reactive el turismo, porque creo que dio la gente a nivel mundial, creo que valoró o se dio cuenta lo importante que es el turismo para una economía en cualquier país del mundo, y principalmente el nuestro, lo importante que es el turismo, y bueno, esto creo que nos va a fortalecer en el futuro para seguir haciendo acciones y que se vea y se respete el turismo como un ingreso importante en nuestro país. Alejandro, gracias, muy amable, buena jornada. Gracias a ustedes y a la audiencia. Hasta pronto. Frecuencia Abierta, la tecnología a favor de la información.